Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. ¿Y yo? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Con mucha frecuencia, las personas se preguntan o interrogan a un psicólogo sobre el posible origen de sus características de personalidad. ¿De dónde me viene esta autoestima alta, baja o bien proporcionada? ¿Por qué soy tan malgeniado o tan malgeniada? ¿De dónde saqué ese carácter altanero y dominador? ¿De dónde me viene la afición o habilidades para la medicina, la abogacía, los trabajos manuales, la música, las matemáticas, el atletismo o el fútbol? ¿De dónde proceden esas casi infinitas diferencias individuales respecto a la vivencia, la expresión y el control de los sentimientos y emociones? Respondamos analizando tres elementos estrechamente interrelacionados. Primero, la herencia y el proceso de maduración. Segundo, el ambiente y el proceso del aprendizaje. Tercero, la misma persona, el yo, el self, y la manera peculiar como el sujeto ha sabido afrontar y manejar los dos elementos anteriores. El primer elemento que influye en la clase de persona que yo soy es la herencia, constitución y el proceso de la maduración. Toda célula humana normal tiene 48 cromosomas que proceden por mitades del padre y de la madre. Un par de cromosomas difiere en el hombre y en la mujer. El varón tiene un cromosoma X y otro más pequeño que se llama el cromosoma Y. X, Y. La mujer tiene dos cromosomas X. Los cromosomas son los portadores de los genes o factores transmisores de las características heredadas en número incalculable. En 1999, un grupo de científicos descifró por vez primera uno de los 24 cromosomas del ser humano con una memoria de alrededor de 30 millones de datos hereditarios. La herencia contribuye a la formación de la personalidad, transmitiendo a cada individuo una determinada constitución física, que es la base del temperamento. La constitución es el elemento heredado e innato de la personalidad. El temperamento es la manera de ser de la persona basada en su constitución física. El organismo, con la constitución física y el temperamento, juega un papel muy importante en la vida emocional y en la formación de la autoimagen y autoestima. Así, por ejemplo, hay infantes recién nacidos que son más excitables, mientras otros ya desde el nacimiento se muestran más tranquilos y reposados. Mientras un bebé duerme apaciblemente y responde a sus padres plácidamente, el otro es más inquieto y se comporta con más viveza al demostrar sentimientos gratos

étnicos de América, como los blancos, los indios, los mestizos. El ambiente cultural y el aprendizaje. Ni los defectos, ni los rasgos positivos de personalidad fueron heredados de los padres. Por medio de múltiples y continuas experiencias, fueron aprendidos de ellos. Por vía de ejemplo, desde muy pequeño, y a medida que crece, el niño va aprendiendo de los adultos cuándo y cómo puede o debe experimentar o expresar sus rabias, sus temores, sus alegrías y sus tristezas. La experiencia es el mejor maestro. Muchas personas creen que el aprendizaje se realiza exclusiva o principalmente en el aula escolar, oyendo a un profesor, leyendo, escribiendo, haciendo tareas escolares. Dejemos ese concepto estrecho de aprendizaje. La simple enumeración de lo que aprendemos a lo largo de una vida ocuparía páginas y más páginas. Contentémonos con enumerar la lista que propone el célebre profesor emérito de Harvard, Gordon Allport, especialista en psicología de la personalidad. Pensemos por un momento, dice este autor, en las muchas clases de aprendizaje que tienen lugar en el curso de la vida. Aprendemos a andar, a hablar, a bailar, a recordar hechos, a interpretar números y recitar poemas. Aprendemos lo que conviene comer, lo que se debe temer, lo que es preciso evitar, qué objetos son deseables sexualmente. Se adoptan religiones, creencias, ideologías. Se forman preferencias, prejuicios, modos de comportamiento. Aprendemos conceptos, significados, hábitos nuevos. También aprendemos lenguas extranjeras. Aprendemos a conocer signos, claves, símbolos. Adquirimos gradualmente nuestros rasgos y orientaciones de la personalidad y desarrollamos una conciencia personal guiadora y una filosofía de la vida más o menos completa. Incluso aprendemos a aprender. Hasta aquí el autor Gordon Allport, profesor emérito de Harvard. Desde la más temprana infancia se nos fue inculcando con palabras, pero sobre todo con actitudes, recompensas y castigos, que solo experimentar o sentir determinadas emociones negativas, como la ira contra los padres o los celos contra un hermanito preferido de los papás, era algo malo y digno de castigo. Otros padres, irresponsables, ignorantes y muy liberados, pueden irse al otro extremo, permitiendo y aun aprobando en el niño cualquier manifestación emocional sin enseñarle a utilizar la gradual maduración de su organismo ni la capacidad de control racional y sin miramientos por los derechos ajenos ni respeto por las personas. En determinados ambientes, algunas manifestaciones de ira y venganza, aun contra los papás, se castigan o por lo menos se desaniman y no se refuerzan, mientras que otras emociones más positivas se fomentan, se alaban y premian con la etiqueta de valentía. El mensaje transmitido al niño puede significar: eres un niño rebelde y altanero, o por el contrario, eres un niño valiente que sabe defenderse y no se las deja velar de sus compañeros. Unos padres o educadores inseguros, egoístas, tensos, angustiados o neuróticos que no supieron amarse mutuamente ni crear un ambiente acogedor van destilando sobre sus hijos sus problemas emocionales. Pueden volverlos inseguros, ansiosos, aislados, serviles y pesimistas, o agresivos, hostiles, tercos y rebeldes. Muchos de estos defectos de los padres pueden manifestarse con sorprendente consistencia en los rasgos del adulto maduro. Fuiste un hijo afortunado si tuviste como progenitores a dos personas maduras que te brindaron cariño, seguridad, estímulo y reconocimiento. Esa situación privilegiada y ese ambiente amable favorecieron el desarrollo armónico de tu personalidad. Ojalá que todos los padres o quienes se preparan para convertirse en papás o mamás tuvieran muy presente el influjo que, para bien o para mal, su propia madurez o inmadurez ejerce sobre el modelado de la personalidad de sus hijos a través del proceso de aprendizaje. Casi no encontrarás un solo libro de texto de psicología o antropología que omita unas investigaciones clásicas de Margaret Mead. Demostró ella el contraste entre dos tribus vecinas que compartían un área territorial muy semejante de Nueva Guinea, pero cuyas características de personalidad eran diametralmente opuestas. La tribu de los Arapesh formaban un pueblo amable, bondadoso, pacífico, servicial, que fomentaba la tolerancia y la ayuda mutua en sus relaciones interpersonales. Los Mundugomor, por el contrario, formaban una tribu guerrera vengativa, agresiva, competidora, en la cual los sentimientos de venganza, suspicacia y crueldad eran tenidos en gran estimación. Ejemplo claro del influjo que ejerce el clima social sobre el aprendizaje de determinados estados emocionales según los inhiba o los fomente. Todos los seres humanos pasaron por un proceso evolutivo desde la infancia hasta la vejez, pero nuestras características de personalidad son muy diferentes y variadas. Hemos mencionado dos elementos básicos para la formación de la personalidad y de la autoestima: la herencia, con el proceso de la maduración, y el ambiente, con el proceso del aprendizaje. Bien, entonces, la gran pregunta: ¿esa personalidad fue determinada por factores hereditarios transmitidos por nuestros padres y antepasados? ¿O hemos aprendido tales características a través de las experiencias de la vida? ¿Cuál de las dos ejerce un influjo más decisivo? Esta pregunta sencilla en apariencia ha originado una de las controversias más intensas y prolongadas en la historia de la psicología. Es la famosa controversia herencia contra ambiente, que los autores de habla inglesa expresan con la fórmula nature versus nurture. Ambiente contra herencia. Se han realizado centenares de investigaciones y se han escrito toneladas de sabias y extensas conclusiones que llenarían una gran biblioteca. Imposible abordar aquí este tema, comparado con cierta ironía por algunos autores con la famosa discusión de qué fue primero, el huevo o la gallina. La psicología ha tenido partidarios acérrimos y extremistas en ambas opiniones. Thorndike, uno de los más importantes psicólogos de la historia de la psicología, afirmaba ya en los albores del siglo XX que en el curso de la vida humana el principal determinante es la herencia, y su opinión ha sido férreamente defendida por multitud de psicólogos y biólogos. En el otro extremo están, alineados como en un ejército, innumerables conductistas, desde John Watson hasta el conocidísimo behaviorista Skinner. Se ha hecho clásico el célebre desafío del primero, de Watson. Denme una docena de infantes sanos, bien conformados, y mi propio y específico mundo para educarlos. Y yo les garantizo que tomando uno cualquiera al azar y entrenándolo, llegará a ser cualquier tipo de especialista que yo elija: médico, abogado, artista, jefe financiero, y ciertamente a un mendigo o ladrón, no obstante sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones, ni raza de sus antepasados. Este es el desafío de Watson. Hoy la controversia continúa, aunque menos extremista, dejando la solución de esta insoluble controversia, herencia contra ambiente, a los sabios investigadores. Contentémonos con decir que la herencia y el ambiente son ambos factores importantes y en mutua interrelación. Somos producto tanto de la herencia como del ambiente. Pero existe un tercer elemento muy importante en la formación de la personalidad. Es el propio yo. Queremos dejar muy en claro que el ser humano no es un simple producto total y únicamente determinado por la herencia y el ambiente. La psicología humanista añade un tercer elemento no menos importante, el yo, o sea, la manera como el sujeto reacciona ante los dos primeros elementos e influye sobre ellos. La herencia y el temperamento no fijan nuestro destino. La amígdala, demasiado excitable, se puede amansar con experiencias adecuadas. La niñez tiene grandes oportunidades para el cambio, también la pubertad. El cerebro permanece plástico toda la vida, aunque no en la proporción espectacular de la niñez. Todo aprendizaje implica un cambio en el cerebro, un fortalecimiento de las conexiones sinápticas. Gracias a la voluntad y al esfuerzo, se pueden modificar y desarrollar las capacidades recibidas por herencia, como también malgastarlas o dejarlas estérilmente relegadas como fósiles de museo en el fondo del ser. Sin negar el influjo de los factores genéticos que nos transmite la herencia y el profundo influjo del ambiente y el aprendizaje, es preciso admitir como tercer elemento en la formación de la personalidad, el influjo definitivo del yo. Se trata de la manera como cada sujeto moldea su herencia y reacciona ante los estímulos del ambiente, utilizando su voluntad, sujeta a múltiples condicionamientos, pero realmente libre en muchas actuaciones. El famosísimo escritor Stephen Covey asegura que después de haber trabajado 50 años en toda clase de ambientes de todo el mundo, Si alguien le preguntara por el ideal más práctico y más elevado en cualquier circunstancia, yo le respondería rápidamente y sin ninguna reserva y con la mayor convicción de mi corazón y de mi alma que somos libres para escoger. Próximo a la misma vida, el poder de escoger es nuestro mayor don. Este poder y libertad se levanta en fuerte contraste frente a la mentalidad del victimismo y la cultura de la inculpación tan prevalentes en nuestra sociedad de hoy. Fundamentalmente somos producto de nuestra elección, no de la naturaleza, de los genes, ni del ambiente, la educación. Ciertamente los genes y la cultura, con frecuencia, tienen un gran influjo, pero no son determinantes. Hasta aquí, Stephen Covey. En otras palabras, lo más importante, cada persona puede con toda razón reconocer: yo soy un ser humano libre y responsable. Yo soy un ser humano libre y responsable. Te invito a terminar estas reflexiones con el día de hoy con la siguiente oración. Hoy elijo ser feliz. Hoy voy a sembrar esperanza con mis acciones y mis palabras, con mis gestos y mis miradas, con los detalles y las sonrisas. Hoy voy a transmitir entusiasmo a todos los que trate. Los voy a impulsar hacia lo alto y los voy a colmar de aliento. Quien se encuentre conmigo va a sentir la fuerza del Espíritu Divino que mora en mí, en él y en todos los hombres. Con esa energía celestial, la desconfianza va a ser vencida por la fe y los temores van a ceder el sitio a la confianza. Hoy voy a irradiar alegría por doquier, y cada cual se irá de mi lado con más razones para vivir y para luchar sin decaer. En este día no le voy a dar visa al desaliento, ni pasaporte al pesimismo. Solo hay visa de residente para el entusiasmo. Qué bueno motivar a todos con el poder del estímulo. Qué bueno fortalecer la fe y afianzar la esperanza. Al final de la jornada, el júbilo colmará mi espíritu al saber que he sembrado fe donde había duda y he sembrado esperanza donde había desesperación. Hoy tengo una excelente misión: sembrar ánimo y esperanza. Es la oración de Gonzalo Gallo en Aeróbicos Espirituales. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.